decir que tú me quieres. Me das pena y lástima de verte. ¿Qué me cuentas a mí? ¿Que esta es tu historia? ¿Qué cinismo? ¿Qué ni vergüenza tienes? No me digas, me lo sé ya de memoria. Y ahora vete, que ya no quiero verte. Te voy a olvidar. Que tú me quieres, mentirosa, mientes, mientes, mientes siempre. ¿Qué me cuentas a mí? ¿Qué esta es tu historia? ¿Qué cinismo? ¿Qué ni vergüenza tienes? No me digas, me lo sé ya de memoria. Y ahora vete, que ya no quiero verte. Te voy a